Esta es una guitarra, una guitarrita, un modelo de guitarra, hecho por mi papá. Porque mi papá tiene una pasión para las guitarras. Todos tenemos una pasión, ¿no? Una de mis pasiones. Digo una porque tengo muchísimas. Son los idiomas. Como creo que sabes si me sigues. ¿Y tu pasión cuál es? Otra mi pasión, si se puede llamar así. Son los anime y leer manga. Pero no sé si es una pasión en realidad, pero bueno. Dime en los comentarios, por favor, si te gustaría un video donde canto, así se dice. Bueno, no canto, pero donde hago músicas como le hice antes. Canciones de cuna, ¿no? Digamos así. Si te gustaría un video donde hablo de anime, de los anime que veo o que he visto. A mí me encantaría hablar de eso, pero solamente si te gusta. Hood knocking. Uno de mis sonidos favoritos. Creo que voy a hacer un video totalmente dedicado a este. Un día. Bueno. Hermosura mía, creo que ahora estás bien relajado. Y vamos a terminar ese video con el último sonido. El último sonido es el foam. Mi palota hermosa de foam. Me encanta el sonido del foam. Y también me encanta jugar con este. Y me encanta ponerle en mis videos porque creo que es una cosa muy relajante. En este video he intentado poner varios triggers. Espero que te haya gustado. Y ojalá ahora estás durmiendo. Y si estás durmiendo, o si tienes sueño, estoy muy feliz, porque este era el intento de ese video. Porque, aparte de que sea un video de ASMR, pero porque ahora es el momento de dormir. Y un abrazo gigante. Y gracias por tu apoyo.